José y Alejandro no crecieron juntos por esas cosas de humanos. La mera verdad, parecían gemelos, pero eran medios hermanos. Hoy voy a cantarles y así he de contarles cómo empezó la discordia. Por una Isabel que los dos conocieron y los dos hicieron novia. Decía la muchacha, decía sin desfacha, que ella los dos amaba. Y que al principio creyó que eran uno, ay, qué equivocada estaba. Una tarde junto al río, sobre los lomos de un potro, José apasionado besaba a la chave, y en eso que llega el otro. ¡Ave María Chabelita! ¡Qué problemón! Muy grande coraje cargaba Alejandro, también muy grande cuchillo. Un odio en el alma que le había infundido su madre desde chiquillo. Sobre la pareja lanzó su caballo, cayendo los tres al río. El agua teñida con la misma sangre, Chabela sola y con frío. Óiganme, madres celosas, qué triste se oye esta historia. Dos medios hermanos que no se quisieron, que Dios los tenga en su gloria.